Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Hoy 7 de septiembre, recuerden, nuevo horario de 1 a 2 de la tarde. Estaremos con ustedes totalmente en vivo desde los estudios de Alba Ciudad, aquí en Caracas. Agradecemos a todos los que nos sintonicen también por internet a través de www.albaciudad.org. Les recordamos que este programa es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la dirección de la emisora, Iván Padilla. En la coordinación general, Leo Vargas. En los controles, Alexander Rodríguez. Y en la locución, quien les habla, Eduardo José Pérez. Recordemos que esto es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural, el ente rector a nivel nacional en toda Venezuela, de todo lo concerniente a la preservación, a la conservación y a la difusión de nuestro patrimonio cultural. El patrimonio es identidad. El patrimonio es vida, el patrimonio es la nación, es Venezuela. Y cuando son la 1:05, vamos a escuchar un poco de música tradicional y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. Y aquí está mi gallo pinto, y aquí está mi gallo pinto, su fama nadie acuartela. Yo voy a mi gallo pinto. 1:09. Continuamos en La Tierra de los Míos. Escuchamos Mi Gallo Pinto de Un Solo Pueblo. Recuerden, aquí apoyando no solamente el talento nacional, sino aquellos temas, aquellas canciones que son parte de nuestro acervo histórico, porque a través de la música también podemos conocernos a nosotros mismos, conocer y valorar muchísimo nuestro entorno, nuestro pasado, y por supuesto, conociendo eso, valorar el futuro y poder construir también una nación próspera para todas y todos. Ahora es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana en Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. Y vamos brevemente con las efemérides del día 4 de septiembre hasta el próximo domingo 10 de septiembre. En Venezuela arrancamos 4 de septiembre de 1905, es el natalicio de Alberto Arbelo Torrealba. 6 de septiembre de 1815, la Carta de Jamaica, importante documento escrito por el libertador Simón Bolívar, patrimonio de la nación. Por supuesto, invitamos a todos a que le den lectura a este documento, más vigente que nunca hoy en día. Seguimos con las efemérides. 8 de septiembre, para todos los devotos, el Día de la Virgen del Valle, también Patrimonio de la Nación, una serie de manifestaciones culturales a propósito de esta Virgen del Valle en el oriente del país y en muchas otras partes de Venezuela. Continuamos con las efemérides de la semana. 8 de septiembre también se conmemora, pero de 1652, la primera aparición de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. También hay una serie de manifestaciones culturales de corte mariano o manifestaciones marianas a propósito de la Virgen de Coromoto, patrona del país. Y culminamos entonces estas efemérides con el 10 de septiembre, una efeméride que no es propiamente cultural, pero también es muy importante para todo el país, como fue la fundación de la OPEP. Eso fue en el año 1960. La Organización de Países Exportadores del Petróleo. Venezuela jugó un papel importante en esa fundación y aún hoy en día es piedra angular en esta organización internacional. Cuando son las 1:11, de esta manera culminamos el recorrido breve que hacemos semanalmente por las efemérides de la semana. Vamos a una nueva pausa musical y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. De Luis Mariano Rivera, fue ese lucerito y ahora el mango. Vamos a cantar todo. ¿Cuál me gustaría comer entre el mango y la manzana? Contestaré, amigo mío, que el mango me da más gana. Contestaré, amigo mío, que el mango me da más gana. El mango lo como yo, también lo comió mi abuelo. Además tiene el sabor que saca de nuestro suelo. Además tiene el sabor que saca de nuestro suelo. El sol que alumbra mi campo le da su bello color. La brisa pura del bosque le impregna su grato olor. La brisa pura del bosque le impregna su grato olor. La lluvia de nuestro cielo desarrolla su hermosura. La noche con su silencio le bendice su dulzura. La noche con su silencio le bendice su dulzura. Que el chicalán a su novia cuando quiere regalar prefiere darle manzana antes que el mango vulgar. Prefiere darle manzana antes que el mango vulgar. Amigo, esa no es razón, se lo digo sin porfía. El galán procede así por complejo y monería. El galán procede así por complejo y monería. Thank you. que a una dama delicada comer mango es indecente. Porque le ensucia las manos, quiebra, deja entre sus dientes. Porque le ensucia las manos, quiebra, deja entre sus dientes. Amiga, eso no es razón. Si el mango fuera importado, le aseguro lo comieran sin tomar ese cuidado. Le aseguro lo comieran sin tomar ese cuidado. Si a los pájaros pusieran un mango y una manzana, le aseguro a nuestro mango le picarán con más ganas. Le aseguro a nuestro mango le picarán con más ganas. Esta es la prueba, mi amigo, de que el mango es superior. Además de nuestra tierra, tiene su rico sabor. Además de nuestra tierra, tiene su rico sabor. Un y 15 minutos escuchamos a Lilia Vera y un tema de Gualberto Ibarretto, grabado en vivo en ese homenaje que se le hizo en el Teatro Teresa Carreño a Gualberto Ibarretto, cantor popular y por supuesto patrimonio cultural de la nación. Gran tema, titulado El Mango. Y bueno, cuando son las 1 y 15 minutos, repetimos nuevamente la hora, estamos totalmente en vivo en los estudios de Alba Ciudad. Vamos a hablar un poco brevemente de las actividades que ha hecho el IPC a lo largo de la semana y en todo el territorio nacional. Tuvimos una actividad el día de hoy relacionada con un conversatorio sobre marco legal. Allí se estuvieron tocando diversos temas importantes. Este es un tema, el tráfico ilícito de bienes culturales, que está tipificado como el tercer delito a nivel mundial. Y por supuesto, no solamente el tráfico de obras de arte, que quizás es el más lucrativo, sino también de objetos arqueológicos y de toda la parte del patrimonio cultural, sobre todo los pueblos latinoamericanos. En Latinoamérica se ve muchísimo este tráfico de bienes culturales. Es un delito que atenta contra la identidad de nuestros pueblos. Y por supuesto el IPC, como ente rector en la materia y también como presidente de ese comité nacional contra el tráfico ilícito de bienes culturales, organiza una serie de actividades para formar no solamente a funcionarios públicos, sino también a especialistas, a profesionales como arqueólogos, como arquitectos y por supuesto al público en general, a todos los interesados en el tema, porque todos de alguna u otra manera somos responsables, corresponsables de esta actividad y de poder evitarla. Les colocamos un ejemplo, siempre lo decimos en este programa de radio y cuando son los conversatorios en el IPC y también cuando hablamos con el público en general. Si usted es habitante de algún pueblo de Venezuela y cerca de ese pueblo se descubre un yacimiento arqueológico, ya usted sería responsable de que de ese yacimiento arqueológico no sean sustraídas de manera ilícita piezas u objetos que sirvan para expoliar nuestra identidad, para expoliar el patrimonio cultural de la nación. Esos objetos que aparecen en ese yacimiento arqueológico deben ser tratados de manera profesional, deben contar con la asesoría de los especialistas, debe estar bajo la protección de las autoridades, ya sean locales a nivel de alcaldía o estatales a nivel de gobernación, o por supuesto el gobierno nacional, que también incida allí de acuerdo a la importancia del hallazgo. Y bueno, todos los habitantes que están alrededor de ese yacimiento arqueológico, sería un hallazgo histórico y por supuesto serían entonces responsables y deberían prestar también colaboración para que de allí no se sustraiga nada de manera ilegal. Un caso muy particular sucedió hace poco más de un mes. El yacimiento histórico o arqueológico que se descubrió en Tinaquillo, eso fue en la población de Tinaquillo, en el estado Cojedes, concretamente fue el hallazgo de un aljibe en lo que es la Plaza Bolívar. Imagínense, en la Plaza Bolívar, de una población tan pequeña como Tinaquillo, con todo el movimiento de gente que hay allí, con lo importante que fue para la zona, se descubre que hay un aljibe allí en muy buenas condiciones y la alcaldía hizo lo correcto, llamó al IPC, buscó la asesoría de los especialistas, se traslada una comisión del IPC hasta Tinaquillo, verifican el estado del hallazgo, el estado de la obra. En este caso, repetimos, un aljibe, que es como una especie de baño o de fuente, una mezcla allí entre estos dos conceptos, y Y bueno, por supuesto era una obra pública y había sido en otros tiempos intervenida de manera incorrecta. Afortunadamente no sufrió grandes daños la obra y puede ser restaurada en su totalidad. Se está trabajando en eso conjuntamente entonces con la alcaldía de Tinaquillo. Bueno, todos los pobladores de Tinaquillo y concretamente o preferiblemente los que estén cerca de la Plaza Bolívar son corresponsables de ese hallazgo. Y como venezolanos y como habitantes de Tinaquillo y del estado de Cojedes, tienen la responsabilidad de cuidar de que de ese aljibe no sean sustraídas algunas piezas y no sea maltratada más de lo que ya ha sido. Así que ese es un ejemplo bastante simple, pero de lo que nos da a entender un poco cómo en el día a día puede suceder algo que nos haga entonces corresponsables de nuestro patrimonio cultural, del patrimonio cultural venezolano. Cuando se sustrae una pieza, un objeto de manera ilegal de ese tipo de hallazgos arqueológicos e históricos, por supuesto estamos hablando de tráfico ilícito de bienes culturales. No pueden transitar por aduanas, ni por puertos, ni por aeropuertos. Por supuesto las autoridades deben tener la formación adecuada para evitar que eso suceda. Muchas veces no es así, muchas veces los funcionarios que actúan en las aduanas y en las fronteras de cada uno de nuestros países no tienen la formación adecuada, no tienen los conocimientos y aun cuando estén comprometidos con la identidad de los pueblos, posiblemente no cuentan con las herramientas para evitar que se sustraigan o que salgan del país obras de arte o también, por supuesto, piezas con valor histórico. Muchas veces sí tienen el conocimiento y precisamente se aprovechan de ese conocimiento para obrar de mala manera y entonces hablamos de un tráfico de piezas y repetimos, es el tercer tráfico a nivel mundial más lucrativo. Primero están las drogas y los estupefacientes, luego están el tráfico de armas y tercero el tráfico ilícito de bienes culturales. Así que eso da una idea de lo importante que es este tema. En Venezuela no es un tema tan recurrente como en países como Perú o México, pero sí, sí hay tráfico ilícito de bienes culturales en nuestro país y el IPC tiene la responsabilidad y lo está haciendo día a día de luchar en contra de este flagelo que por supuesto afecta la identidad de la nación. 1:21, vamos a una nueva pausa musical, identificamos emisora y al regresar estaremos nuevamente conversando o estaremos conversando con los encargados de esta actividad para que nos relaten un poco quiénes asistieron, si van a haber nuevos conversatorios. Sabemos que es un tema muy demandado por los especialistas y que requiere constante actualización y formación. Y bueno, entonces estaremos dando todas esas las coordenadas para que se lleguen hasta la Villa Santa Inés en Caño Amarillo y puedan, por supuesto, seguir formándose en el tema. 1:22, música, identificamos y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esta es la iguana, señores, de Perucho Villarruel, la bailan bonitas flores, como ustedes pueden ver. Esta es la iguana, señores, de Perucho Villarruel, la bailan bonitas flores, como ustedes pueden ver. Allá va la iguana, allá va. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. La iguana es un animal que no es bonita ni fea, solo que con mucha idea muy bien sale el rumbo a cazar. La iguana es un animal que no es bonita ni fea, solo que con mucha idea muy bien sale el rumbo a cazar. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Esta es la iguana, señores, que viene de Guayacán. Un indio la va siguiendo muy bien para poderla enlazar. Esta es la iguana, señores, que viene de Guayacán. Un indio la va siguiendo muy bien para poderla enlazar. Allá va la iguana, allá va. Déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va. Déjala que ponga. El indio con su plumaje salió de la balsa y va siguiendo la iguana, pero no la alcanza. El indio con su plumaje ni bien salió de la balsa y va siguiendo la iguana, pero no la alcanza. Allá va la iguana, allá va. Déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va. Déjala Perucho Villarroel, mi bien. Gracias queremos dar. Primero saco a la iguana, mi bien. Después saco el caimán. A Perucho Villarroel, mi bien. Gracias queremos dar. Primero saco la iguana, mi bien. Y después saco el caimán. Allá va la iguana, allá va. Déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va. Déjala que ponga. Esta es la iguana, señores, que viene de Guayaca. Un indio la va siguiendo para poderla lanzar. Esta es la iguana, señores, que viene de Guayaca. Un indio la va siguiendo, mi bien, para poderla lanzar. Allá va la iguana, allá va. Déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va. Déjala que ponga. Perucho Villarroel, mi bien, las gracias queremos dar. Primero sacó la iguana, mi bien, y después sacó el caimán. A Perucho Villarroel, mi bien, las gracias queremos dar. Primero sacó la iguana, mi bien, y después sacó el caimán. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Un segundo buque con otras 30.000 toneladas de trigo procedentes de Rusia llegará este viernes a Venezuela para ser distribuidas por la gran misión Abastecimiento Soberano, informó el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Anunció que hasta el mes de diciembre Venezuela recibirá 600.000 toneladas de cereal del país báltico como parte de una alianza comercial que busca romper con el acero económico y financiero que quiere imponer de forma unilateral el gobierno de Estados Unidos con sus órdenes ejecutivas y que ha sido promovido por sectores de oposición en sus giras internacionales. Tras haber recibido las primeras 30.000 toneladas de trigo ruso, el gobierno bolivariano garantizará su debido resguardo en los molinos del país para ser distribuidos a las panaderías posteriormente. En total, son 10.500 establecimientos a nivel nacional, incluyendo a las conformadas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, indicó el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, durante el arribo del primer cargamento de esta materia prima en el puerto de Puerto Cabello. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Ahora las tardes serán más intensas. Cantándole a todo el pueblo, sin importar su color. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde. Todos adentro en radio. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar de páginas web y oír en tu computadora o en un reproductor MP3. Los podcasts pueden incluir desde programas de radio, charlas, tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido de audio. A partir de ahora, toda la movida cultural de Caracas y del resto del país, la actualidad nacional e internacional y las noticias más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos actualidad, somos cultura. Canto y tradición exalta nuestra esencia y nacionalismo a través de la sonoridad musical de la cultura venezolana, haciendo énfasis en la música llanera y sus cultores, con la producción y conducción de Alfredo Cisneros, el periodista de La Canta Criolla. Escúchalo todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Un y 29 minutos, continuamos en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Hablamos en el segmento anterior de una actividad que se llevó a cabo en la Villa Santa Inés, sede principal a nivel nacional del Instituto del Patrimonio Cultural, relacionado con el conversatorio Marco Legal del Patrimonio. Y para ampliarnos el reporte de esa actividad, nuestra periodista Geraldine Valor, quien estuvo en el sitio cubriendo ese conversatorio. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Escucho en esta hora en nuestro programa La Tierra de los Míos. Pues bien, hoy jueves 7 de septiembre se realizó en los espacios de la Villa Santa Inés, quien es hoy nuestro Instituto del Patrimonio Cultural, el conversatorio, como bien lo decía, sobre el marco legal del patrimonio cultural venezolano. Esta actividad promovió desde su inicio la sensibilización y la concientización de las leyes y normativas que existen en torno a la protección de nuestro patrimonio cultural venezolano. Además, algunos de los objetivos o de los conceptos de los cuales se conversaron dentro de esta actividad fueron los principios, las leyes de ordenamiento urbanístico, los procesos de sensibilización y algunos otros temas como el abordaje a la ley de la cultura desde su punto de vista ante el patrimonio cultural del país, así como también las atribuciones que tiene el IPC y las providencias administrativas enmarcadas en la protección de nuestra identidad. Esos fueron algunos de los puntos a tratar. Los facilitadores fueron Rean Carlos Ramírez, acá del Instituto del Patrimonio Cultural, Cristian Molina, quien es específicamente perteneciente a la oficina de consultoría jurídica. También estuvo Alejandro Linares, desde la Dirección de Protección Integral. Cristian, en algún momento durante su intervención dentro de esta actividad, expresó que los venezolanos debemos saber estos distintos procedimientos o a la hora de hacer una intervención en las estructuras patrimoniales. Además de que eso, también recordó que cuando un propietario o una persona tiene su negocio o su vivienda dentro de un espacio declarado patrimonio cultural venezolano, tiene unas responsabilidades fuera de lo ya mencionado dentro de este espacio. Y también alegó que las ruinas, porque dentro de las intervenciones de esta actividad, una de las participantes mencionaba que si eran ruinas, pues no tenían por qué estar allí, sino que tendrían que ser demolidas. Cristian, en este caso, le explicó que no por ser las ruinas de una determinada época histórica, esta no debe ser demolida, sino restaurada, como ya lo mencionamos, con el mismo procedimiento posible. Estos fueron algunos de algunas de las expresiones o de las opiniones dentro de estos participantes. Sin embargo, como bien ya lo mencionamos, esta actividad promovió la sensibilización y concientización de las leyes y normativas que existen en torno a la protección de nuestro patrimonio cultural venezolano. Bueno, muchísimas gracias Geraldine, muy completo tu reporte. Saludos por allá por el IPC y bueno, te extrañamos aquí en cabina un poco. Gracias Eduardo. Era Geraldine Valor Guerra, ella es periodista del Instituto del Patrimonio Cultural, por supuesto, ancla también aquí en el programa La Tierra de los Míos, y quien estuvo cubriendo esa actividad, un conversatorio sobre el marco legal del patrimonio y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en la Villa Santa Inés, allí en el sector de Caño Amarillo. Ella relataba lo que ya les habíamos adelantado en la primera parte del programa, no solamente la importancia que tiene la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, sino también todas esas lagunas legales y jurídicas que presenta el tema, no solamente en el tráfico ilícito de bienes culturales, sino también todo lo que tiene que ver con el marco legal, que por supuesto es mucho más amplio. Ya hay un proyecto para una nueva ley de patrimonio, la que tenemos actualmente data del año 1993, cuando se creó el IPC como institución rectora en la materia. Y bueno, por supuesto, surgieron muchas dudas, ella lo decía allí, la duda acerca de los dueños de los inmuebles que son de carácter privado, si quieren hacer alguna remodelación o alguna refacción en sus casas, en la fachada, cómo tienen que hacer, a quién tienen que acudir. Bueno, en resumen, cada vez que usted vaya a hacer alguna intervención de algún inmueble que tenga declaratoria como bien de interés cultural de la nación o que esté en nuestros catálogos y en nuestro censo del patrimonio cultural venezolano, pues debe dirigirse al Instituto del Patrimonio Cultural, asesorarse legalmente en consultoría jurídica con nuestros abogados y por supuesto allí les darán toda la información referente a ese tema para que ustedes puedan actuar dentro de la legalidad. Si bien son dueños del inmueble, eso nadie lo discute, por supuesto hay que seguir algunas normas porque al ser bien de interés cultural, por ejemplo, un edificio que sea Premio Nacional de Arquitectura en algún año, por supuesto, ese edificio tiene una protección que va mucho más allá de el dueño del edificio como tal, o de los dueños del edificio, de los apartamentos. Allí eso tiene un carácter patrimonial y cultural que es, por supuesto, importante y nos concierne a todos los venezolanos. Y también se tocaron todos esos temas. No será el último conversatorio. Estoy seguro que entre la Oficina de Protección Integral y los compañeros de Consultoría Jurídica del IPC van a seguir ahondando en este tema. No es el primer conversatorio que se hace, es un ciclo de charlas, de talleres, de conversatorios, de eventos así públicos y de formación, en donde la gente, el público en general, puede asistir de manera gratuita y puede informarse acerca de todo esto. Otro tema importante, cuando usted tiene alguna obra de arte y va a salir del país, es importante que el permiso lo tramite en el IPC. Allí lo atenderemos gustosamente y de manera muy rápida se le dará este permiso para que no tenga ningún inconveniente en el aeropuerto al momento de trasladarse con esa obra de arte o con cualquier otro objeto de carácter cultural que sea de su propiedad, pero que por supuesto requiere esa permisología para poder transitar por el país y también al exterior. 1:35, nueva pausa musical y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. Óigame, señor, no se arrequete maluco, déjeme sembrar un conuco dentro de su posesión. Óigame, señor, no se arrequete maluco, déjeme sembrar un conuco dentro de su posesión. Soy un hombre campesino, hijo del monte y del sol, curtido por esta tierra que remoja mi sudor. Solo el trabajo y la honra de ser un buen servidor fue lo bueno de la herencia que mi padre me dejó. Fue lo bueno de la herencia que mi padre me dejó. Óigame, señor, no se arrequete maluco, déjeme sembrar un conuco dentro de su posesión. Óigame, señor, no se arrequete maluco, déjeme sembrar un conuco dentro de su posesión. Déjeme sembrar un pedazo de lo que tiene encerrado y después le siembro el pasto pa' que coma su ganado. Tanta tierra que mis ojos de lejos están mirando y yo que no tengo nada por la vida voy penando. Y yo que no tengo nada por la vida voy penando. Óigame, señor, no se arrequete maluco, déjeme sembrar un conuco dentro de su posesión. Óigame, señor, no se arrequete maluco, déjeme sembrar un conuco dentro de su posesión. Si el Señor me dio unos brazos para abrazar mi terruño y me puso en esta tierra donde no tengo ni un puño, no quiero salir del monte para vivir en la ciudad. Dame Dios el horizonte para encontrar mi verdad. Dame Dios el horizonte para encontrar mi verdad. Óigame, Señor, no se arrequete maluco, déjeme sembrar un conuco dentro de su posesión. Óigame, señor, no se arrequete maluco, déjeme sembrar conuco dentro de su posesión. Una y 1:38, es momento de nuestra segunda sección del día con nuestra entrevista del día. Testigos patrimoniales. Y el testigo patrimonial de esta semana es la señora Iris Guevara. Ella es integrante del grupo de tradiciones Isaías Medina Angarita de Catia, aquí en el oeste caraqueño. Así que bueno, ya la tenemos en línea. ¿Cómo está, señora Guevara? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, alegre y contenta de estar compartiendo con los hermanos del IPC, Instituto de Patrimonio Cultural, nuestro padre. Estamos, sí, enter. Siempre a darle ese carácter formal a lo que es nuestra cultura. lo que son el registro de nuestras tradiciones. Exactamente. Ente rectora en la materia del patrimonio cultural venezolano, y fuera del aire conversaba con usted y me comentaba que este grupo de tradiciones Isaías Medina Angarita en Catia, nosotros lo conocemos por las burras y burriquitas de Venezuela, pero que también lleva a cabo la práctica de otras tradiciones, otras manifestaciones culturales. Bueno, las dejamos entonces para que sea usted misma quien nos describa qué hacen allí en ese grupo de tradiciones Isaías Medina Angarita. Ay, con mucho gusto. Bueno, somos tradición, y cuando digo somos, digo soy también. Mantenemos viva la alegría en los niños, en la familia, pues sabemos que la cultura es el punto de encuentro que tenemos todos en nuestras localidades. Nosotros allí, bueno, felices de tener nuestro primer patrimonio de interés nacional, como son nuestras burriquitas, inspiradas en las burriquitas de Santa Lucía. Y también tuvimos la oportunidad de recorrer varios estados del país de la mano de la Red Nacional de Burriquitas. Y también animamos a través de las diferentes actividades que hacemos, como talleres, visitas locales, incorporando a niños y adultos que quieran vivir lo que es nuestra vida cultural. No somos burriquitas nada más, somos también Cruz de Mayo, San Juan, y en Navidad, bueno, también atendemos lo que es inicialmente la novena del Niño Jesús. Esto, caminamos con el Niño Jesús, lo dejamos en 9 casas diferentes durante esta novena, y cada noche lo vamos a buscar cantando parrandas en las casas, y bueno, pidiéndole al niño que nos bendiga y nos mantenga así con esa alegría navideña que irradia siempre el venezolano. Y después que, bueno, después que termina el 20, que llega la Navidad, seguimos la parranda por las calles, y luego empezamos a levantar al niño. Nos vamos a las paraduras, y bueno, el año pasado incorporamos también a unos papás que se nos sumaron, y bueno, fue toda una alegría para los niños ver a los Reyes Magos entregando monedas de chocolate. Y aunque para Dios nada es imposible, bueno, este año también estarán entregando monedas de chocolate, este año que viene. Excelente, señora Guevara, su optimismo, su alegría, y por supuesto la pasión que demuestra en todo lo que hace usted y todo ese grupo de tradiciones. Pero me quiero enfocar en su experiencia a lo individual. ¿Cómo ha sido para usted participar allí, involucrar a toda su familia, porque sus hijas también son practicantes de diversas manifestaciones culturales, y bueno, saber que está dejando parte de su legado en la próxima generación? Ay, sí, eso es de verdad que me llena de mucho orgullo, porque obligado nada, todo a través de la vivencia y de este ejemplo, así como bien lo dice, ¿verdad? Con alegría, con optimismo, ven a mamá que baila, que siempre anda de buen humor, y entonces mira, empezó a sumarse las niñas. Tengo dos niñas hermosas que ahorita están ahí en el plan del Instituto de Patrimonio Cultural, que recomiendo con los ojos cerrados, muy, muy formal, muy bonito, muy disciplinado, y sobre todo deja cosas muy lindas. Todos los días las niñas traen una vivencia. Y la otra parte que me llena de orgullo es que mi esposo también se incorporó a las actividades, poniéndose él también su burriquita, representando lo que es la tradición como tal, y diciéndonos que sí, que es un trabajo muy lindo, que mantiene a la familia unida, y sobre todo que ese amor familiar trasciende hacia nuestra comunidad, porque ven que todo lo hacemos en familia y que es posible que hagamos cosas juntos. Entonces, ¿qué hacemos? Extendemos la familia hacia nuestra comunidad. Y me gustó muchísimo lo que dijo, la referencia acerca de que las niñas, cada vez que llegan a casa día a día, tienen una experiencia nueva, siempre están contando lo que hicieron. ¿Cómo ha sido esa experiencia de llevar a sus hijas al Instituto del Patrimonio Cultural, y que en tan pocos días, porque no han estado todo el plan con nosotros, pero en pocos días ya son protagonistas allí, ya las grabamos para un material audiovisual, ya bailaron la burriquita ayer para los demás niños, toda esa parte cultural, ¿cómo la ve? Bueno, de verdad que sí, con muchas ganas de apoyarles, porque mira, llegan tan contentas que quieren hacer más cosas. Y entonces, oye, nosotros desde lo poco que tenemos, de verdad que nos encanta la idea de compartir. Ahorita ando por aquí por Katia buscando unos bikinis para que sigan pintando franelas para los niños que faltan, con mucha alegría, con mucho desprendimiento, porque eso somos nosotros, hermanos, una Venezuela hermana, una Venezuela creativa, una Venezuela que no es egoísta con nada ni con ningún país. Y bueno, el ver que las niñas se incorporen a lo que es nuestro padre, como lo es el instituto, de verdad que me da mucha alegría, y que se sientan parte de eso, pues, y que quieran ir cada día, porque así como desde allí se consideró el trabajo que hemos hecho como burriquitas, que se también vean que esas semillas de esos niños que están allí inmersos también van recibiendo esa información cultural de una manera intrínseca, pues, porque es el Instituto de Patrimonio y Cultura en donde se pare. Bueno, muchísimas gracias por el contacto telefónico y por la experiencia, sumarse a este esfuerzo que hacemos desde el IPC. Como usted lo dice, con pocos recursos, pero cuando todos nos unimos y todos colaboramos, se pueden hacer cosas maravillosas como este plan vacacional que estamos llevando a cabo en la Villa Santa Inés. Así que muchas felicidades a estas alegrías en Caño Amarillo. Exactamente. En Caño Amarillo. Exactamente, así se titula nuestro plan vacacional, nuestras actividades vacacionales. Así que muchísimas gracias, señora Guevara. Bueno, gracias a ustedes y muchas bendiciones para este trabajo tan hermoso que hacen en la radio y bueno, y a través de esos micros también que esperamos disfrutar pronto. Exactamente, sí, claro. era la señora Iris Guevara. Ella es escultora y es integrante del grupo de tradiciones Isaías Medina Garita, eso es en la parroquia Sucre, aquí en Catia, en Caracas. Y bueno, ya la escuchaban ustedes, tiene dos hijas con nosotros allí en el IPC, que ya son practicantes de la manifestación de la burra, y también el esposo se ha incluido en estas actividades, es patrimonio cultural, también por esa manifestación de las burras y burriquitas de Venezuela. Ella misma, por supuesto, como madre y como cabeza de hogar, ha estado allí pendiente de todas estas actividades y también escultora, y por supuesto la familia unida, ha ido al IPC, ha colaborado en conjunto con todas las demás familias de una parte del 23 de enero, y allí tenemos niños de Montepiedad, tenemos niños de Paguita, tenemos niños de la Avenida Sucre y tenemos niños incluso del Silencio, de todo ese sector que rodea y es contiguo a la Villa Santa Inés, a Caño Amarillo. Y bueno, allí actividades gratuitas de calidad. Ya la próxima semana finalizaremos esas actividades vacacionales atendiendo a más de 60 niños. Incluso llegan 80, si vamos sumando los que arrancaron y ya no van porque se fueron de viaje, o los que todavía quedan por sumarse, porque siempre en los últimos días se suman más niños. Se corre la voz y como a todos les gusta, cuando se les presenta una opción de calidad, venezolana, tradicional, popular, cultural, los niños ven las opciones y créanme que siempre se van a ir con lo venezolano porque las raíces llaman. 1:46, nueva pausa musical, el tema de la burriquita de Francisco Mate, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Ya viene la burriquita, ya viene doméstica. Ya viene la burriquita, ya viene doméstica. No le teman a la burra, que no es la burra manía. No le teman a la burra, que no es la burra manía. Anda, anda, anda, anda, anda, mi burrita, anda. Anda, anda, anda, anda, anda, para que atrás. Si la burra me la matan, me la tienen que pagar. Si la burra me la matan, me la tienen que pagar. Esta es la burrita nueva que viene de Pampatar. Esta es la burrita nueva que viene de Pampatar. Y no había venido más antes porque no tenía bozal. Y no había venido más antes porque no tenía bozal. Anda, anda, anda, anda, anda, mi burrita, anda. Anda, anda, anda, anda, anda, para que pa' atrás. Si la burra me la matan, me la tienen que pagar. Si la burra me la matan, me la tienen que pagar. No le eche hierba a la burra, pues no va a querer bailar. No le eche hierba a la burra, pues no va a querer bailar. Dele en una mariquita y aguanten la norma. Dele en una mariquita y aguanten la norma. Anda, anda, anda, anda, anda, mi burrita, anda. Anda, anda, anda, anda, anda, para ti y para atrás. Si la burra me la matan, me la tienen que pagar. Si la burra me la matan, me la tienen que pagar. Ya se despide la burra y se va para la sabana. Ya se despide la burra y se va para la sabana. Si el pacto se determina, puede regresar mañana. Si el pacto se determina, puede regresar mañana. Anda, anda, anda, anda, anda, mi burrita, anda. Anda, anda. 1:49, continuamos en la tierra de los míos. Y bueno, hemos hablado de varios temas, hablamos de tráfico ilícito de bienes culturales, el marco general del patrimonio en general, con ese contacto desde el propio IPC, con la actividad que tuvimos en la Villa Santa Inés muy temprano. Para los que sintonizaron tarde, ese tipo de conversatorios seguirán dándose, usualmente son los días miércoles, esta semana fue el día jueves, pero estén atentos a nuestras redes sociales para enterarse de todas esas actividades. También, por supuesto, la actividad del plan vacacional o las actividades vacacionales en Caño Amarillo, eso se realiza en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural. Allí tenemos la ludoteca La Zaranda, al lado de la villa, y dentro de la villa, allí tenemos a más de 60 niños participando. Si usted nos sintoniza en este momento y vive cerca de la villa, en todo lo que es el sector de Caño Amarillo, vive en Pagüita, en Montepiedad, el resto del 23 de enero, y puede llevar a su chamo, quiere que aprenda a tocar algún instrumento, puede ser el cuatro, pueden ser los tambores, también en las maracas, también les enseñamos pintura, les enseñamos dibujo, y hoy por lo menos estaban realizando una actividad con petroglifos indígenas, construyéndoles con papel celofán y cartón, hacen una serie de manualidades con material desechable, reciclable, y bueno, todas esas actividades gratuitas y de calidad, por supuesto, está a tiempo de llevar al chamo. Los lunes siempre se renueva la lista, porque hay muchos que ya no van más, entonces damos entrada a nuevos niños, así que el lunes puede acercarse en la última semana de este plan vacacional del IPC Aventuras en Caño Amarillo 2017, y bueno, los niños pueden entonces, en vez de estar en la casa viendo televisión o juegos de video o haciendo otra cosa, pueden de verdad aprender sobre la cultura venezolana. Para este y muchas actividades entonces, nuestras redes sociales las recordamos. En Twitter, @patrimonioipc es nuestra nueva dirección, @patrimonioipc, eso es en Twitter. En Facebook también nos pueden encontrar como Patrimonio IPC, esa es nuestra fanpage. Y en la página web tenemos la principal, www.ipc.gov.be, www.ipc.gov.be, y también tenemos rpc-venezuela.gov.be. rpc-venezuela.gov.be, esa es la página donde está el censo del patrimonio cultural venezolano. Es parecido a Wikipedia, es como un buscador de información. Allí ustedes pueden buscar biografías de personajes históricos, pueden buscar lugares patrimoniales, pueden buscar recetas de cocina, pueden buscar juegos tradicionales. rpc-venezuela.gov.be también está en línea, también es página web de nosotros. Allí pueden buscar información, es excelente para los chamos y en la escuela. Allí tienen la información más detallada y, por supuesto, cotejada y evaluada por nuestros especialistas en la Villa Santa Inés. Y también entonces, para despedirnos, recuerden ustedes seguirnos. Cualquier denuncia que tengan a propósito del patrimonio cultural venezolano, si están derribando alguna casa antigua en algún rincón de Venezuela, si están tumbando alguna estatua, si hay vandalismo en algún mural que sea patrimonio de César Rengifo o de algún otro artista plástico venezolano, usted se mete a nuestras redes sociales, puede hacer la denuncia allí, acercarse a Caño Amarillo, también puede hacerlo con nuestros abogados, y tenemos un correo electrónico que sería el de prensipc@gmail.com, prensipc@gmail.com. Allí nos llega directo notas de prensa que quieran divulgar de colectivos culturales, por supuesto de personas como la señora Iris que entrevistamos recientemente, que tengan alguna, sean practicantes de alguna manifestación cultural y quieran que eso se le dé divulgación y difusión, bueno, prensipc@gmail.com. 1:54, nos vamos a despedir con un tema de la Dimensión Latina. Recuerde que la Dimensión Latina fue recientemente declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el IPC, y entonces, bueno, la salsa también es patrimonio de Venezuela, escúchenla, y recuerden, nos estaremos escuchando el próximo jueves de 1 a 2 de la tarde el nuevo horario. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a todos los trabajadores y trabajadoras de ALBA Ciudad 96.3 FM. En la dirección del emisor estuvo Iván Padilla, en la coordinación general Leo Vargas, en los controles Alexander Rodríguez, Y quien habló para ustedes, Eduardo José Pérez. Esta es una producción del Instituto del Patrimonio Cultural. Disfruten entonces Dimensión Latina el próximo jueves de 1 a 2 en la tierra de los míos. Piragua se fue y la candela prendió. Pónmele candela y sabrosura este son. Ay, me la sabrosura y con pimiento. Pónmele candela y sabrosura este son. Melodía y yo me siento contento. Regreso que suena el cuero con el eco del tambor. Llorarás de la emoción cuando te cante esta boga. Sonarán los cañonazos en mi América festiva. Que al fin aquí llegó el son de la dimensión. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.